Bueno, 2-3 cuadras de lo que es el Congreso, en esta marcha bastante masiva, por cierto, nos encontramos con manifestantes muy jóvenes, porque son secundarios, ¿no? Sí, hoy venimos a la marcha de los jubilados de la Asamblea de Estudiantes de Zona Norte, que tenemos desde, hay chicos de 14, 15, 16, 17, 18 años, desde distintas escuelas secundarias a lo largo de toda Zona Norte. La convocatoria sale principalmente del Centro de Estudiantes del Nacional de San Isidro, que tuvieron reunión de delegados los chicos, y se hizo la propuesta de poder venir este miércoles, debido a la gran represión que hubo el miércoles pasado, hacia todos los jubilados y el gran repudio que hay hacia eso, porque nosotros los estudiantes vemos en la tele cómo le pegan a los abuelos, son nuestros abuelos, nuestros familiares, y bueno, se votó en el Centro de Estudiantes del Nacional y hicieron la propuesta de poder venir junto a la asamblea, que bueno, nos agrupamos chicos de todos lados, de la zona norte, San Isidro, Tigre, San Fernando, para poder venir y demostrar el apoyo hoy a los jubilados, que bueno, es una lucha tan importante que tiene que ser masiva a nivel nacional, no solo para los secundarios, sino los trabajadores, las docentes, de todos los sectores tienen que venir a apoyar a los jubilados, porque es un derecho que a futuro nos afecta a todos. Muchísimas gracias. ¿Tienen redes ustedes para que amigas y oyentes puedan seguirlo? Sí, tenemos Instagram que se llama asambleasecus.zn. Muchas gracias. Llegando Luisa Espiña y Avenida de Mayo, nos encontramos con un gran cartel de los compañeros y compañeras de Bonaparte. Y aquí al lado, la posta de salud. ¿Con quién estamos hablando? Hola, yo soy Yara, soy médica, trabajo en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Soy parte de la posta de salud. Acá somos, mayormente somos trabajadores, estudiantes de salud, pero también invitamos a que todo el que se quiera acercar y aportar su conocimiento y que esté dispuesto a formarse y estar acá en la calle con nosotros, adelante para hacerlo. La verdad que en estos días, antes de ayer, sacamos un formulario para que se sume gente y se sumaron más de 130 personas, voluntarios, voluntarias, que nada, para nosotros es un orgullo, porque la verdad es que desde el principio, desde que empezó el gobierno de Milei y sus represiones, estamos en la calle, nos fuimos armando camino. Han tenido bastante trabajo el miércoles pasado, ¿no? El miércoles pasado atendimos más de 300 personas, hicimos un informe con los tipos de heridas y las situaciones que asistimos. La verdad es que la situación represiva a nosotros nos muestra que no nos da miedo, sino que organizados, y que en esta masividad que logramos, hay que estar acá, tenemos que estar en la calle. Creemos que es la única manera. ¿Redes tienen redes sociales para quien escuche y se quiera acercar? Tenemos un Instagram que es Posta de Salud y Cuidado. Los invitamos a seguirnos ahí, a que se acerquen si quieren mandar donaciones, siempre estamos recibiendo, y sobre todo el apoyo de toda la gente. Todos los miércoles estamos en la calle acompañando a los jubilados del primer momento, y nos parece eso, que es acá donde tenemos que estar, que la forma de parar. Hoy se va a votar un plan de ajuste tremendo, hoy se va a votar más deuda con el fondo. Parece que se votó. Entonces, si no es acá, ¿dónde vamos a estar? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos acá en esta marcha de apoyo a los jubilados y contra la represión y en defensa de Grillo, justicia por Grillo, porque se salve su vida, y nos encontramos con variados grupos. Estamos en este momento en la 9 de julio y Avenida de Mayo, ¿no? Y ¿con qué grupo nos encontramos? Bueno, nos encontramos con músicos que hacemos música, reproducimos música de pueblos originarios. Así que estamos acá, somos sicuris y somos de todas partes, de todos los barrios, en especial venimos de La Matanza, hay compañeros de otro lado también, la mayoría de acá ahora somos de La Matanza, y creemos que tenemos que acompañar esto, tenemos que acompañarlo, y traemos música para acompañar a los jubilados. ¿Querían agregarnos algo, Mari? Es más que nada eso lo que se dice, acompañar la lucha de estos jubilados que no llegan a fin de mes con lo que les pagan, y nada, tratar de que se les escuche en su reclamo, no los dejamos solos, demostramos que hoy estamos y hoy somos un montón, mucho más queriéndonos imponer un miedo cual no tenemos ya no tenemos miedo a lo que nos amenaza. Nosotros estamos presentes como pueblo y acá hay muchos hermanos y desconocidos que se hermanan. para la misma causa. Así que eso, a seguir luchando. Muchísimas gracias.